Con motivo del 75º aniversario de natalicio del gran general Kim Jong-il, periódicos y revistas de varios países hicieron amplio destaque a su vida sagrada y proezas nobles. El periódico húngaro Szabadság publicó el trabajo en elogio al gran general y el máximo dirigente Kim Jong-un junto con sus fotos. El periódico de Etiopía, Reporter, y el ugandés Sunrise con el retrato sonriente del gran general y la revista nepalés Dolopihan con la foto de él insertaron sus trabajos especiales titulados Febrero de Corea y Kim Jong-il y destacado dirigente Kim Jong-il. El periódico de Bangladesh Daily Industry y el nigeriano Statesman también divulgaron sus proezas acumuladas por la causa socialista y el logro de la independencia de la humanidad.